hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tomá, decía el negro Rada ahí en el final. Bueno, la Caterva, la Retaguardia, Zumba la Turba, la Quinta Pata, la Negra, la Riachuelo, Radio Pueblo y Che Barracas. Me salió medio inverso, ¿eh? Allí estamos entonces en todas las radios, de las cuales en este momento tengo información, que están acompañando esta transmisión de Enredando las Mañanas. Y ya estamos comunicados con Radio Pueblo. Buenos días, Sebastián. Buenos días, buenos días. Bueno, acá ansiosos por saber y escuchar allí lo que está pasando en vivo y en directo en Jujuy. Bueno, perfecto. Aquí, como novedad importante, tenemos la continuidad del conflicto sindical, si bien lo que es la intersindical, uno de los de los tres grandes agrupamientos que había, que hay entre los sindicatos estatales jujeños, luego de prácticamente paralizar la provincia con una serie de medidas, terminó realizando un arreglo con el gobierno, que es un poco como patear hacia adelante, digamos, el problema por parte del gobierno. Uh-huh. Acordaron un 22% de aumento. O sea, algo sustancialmente menor de lo que se acordó en otros lugares, hasta julio. Y en junio se convocarían a nuevas paritarias. Esto está muy determinado por la situación económica del gobierno, que depende en general de lo que suceda a nivel nacional para poder poder complementar los aumentos. Sin embargo, el conflicto salarial, el conflicto gremial, no terminó allí, porque el SEOM, un gremio importantísimo de aquí, de toda la provincia, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, se mantuvo firme en la postura de un 25%. Y bueno, continúa entonces el conflicto salarial por parte del SEOM, hecho que mañana va a tener importantes repercusiones en los distintos lugares de la provincia. ¿Cómo se preparan entonces para mañana, para el paro nacional? Bueno, mañana va a haber actividades y cortes de ruta por parte del CEOM, de distintas organizaciones también sociales y políticas. Van a haber cortes de ruta a la altura, tanto al ingreso de Jujuy como en distintas ciudades de la provincia, y se prevé una respuesta contundente, digamos, a nivel provincial. Bien, tú nos decías recién, organizaciones sociales y políticas que seguramente no forman parte de el núcleo gremial que o sindical, mejor dicho, que está convocando al paro, ¿verdad? No. Hay una agregación. Aquí, por ejemplo, va a participar también la Darío Santillán, el FOL, Corriente del Pueblo. Uh-huh. Y organizaciones políticas como PTS, que ya están convocando. Y a su vez también van a participar de la medida compañeros de una fábrica que está tomada, y bueno, se suman también a este reclamo general. Recordanos el nombre de la fábrica. Electroquímica, claro. Gracias. Sí, el otro día estuvimos hablando, o mejor dicho, ustedes estuvieron hablando un poco sobre electroquímica. ¿Cómo sigue la situación allí? Hoy justo hace un par de minutos, los compañeros han constatado que no hay hasta ahora el avance que ellos están esperando. Van a convocar a una nueva asamblea para definir qué rumbo van a tomar. Mientras tanto, la empresa sigue tomada por los trabajadores. No se avanzó también. La verdad que la justicia está muy lenta. Ya hay una duda respecto de qué poderes o qué intereses están aletargando la situación, porque hay evidencias concretas de que se estuvo vaciando la empresa. Los trabajadores han exigido en la justicia que se requisen las computadoras de la empresa para demostrar eso. Pero bueno, hasta ahora la justicia, con más de 70 días de tomas, todavía no ha realizado ninguna definición al respecto, lo cual es por lo menos llama la suspicacia, ¿no? Sí, tan rápida que es para otras cosas a veces, ¿no? Bien. Exactamente. Bien, Sebastián. Bueno, nosotros creo que en el día de hoy estamos iniciando una serie de intervenciones, de columnas, de informes que vamos a estar recibiendo en forma sistemática, ¿correcto? Desde allí, desde Así Jujuy. Es, así es. Bueno, nos alegramos de haber entonces hecho este inicio y quedamos enredados. Por supuesto. Y bueno, hasta que podamos arreglar nuestras maquinarias, hemos sufrido un percance con las computadoras, pero bueno, hasta que podamos arreglarlas, podríamos, este es nuestro modesto aporte a tan importante programa. Buenísimo, y esperamos también con ansiedad eso otro, ¿no? Que ustedes tengan el estudio allí con lo mínimo como para poder tener todo el piso, todo el tiempo que como corresponde. Un abrazo grande, Sebastián. Un abrazo grande. Estuvimos comunicados con Sebastián de Radio Pueblo. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.